sin cesar y no pude encontrar el camino. Ni la luz al andar que pudiera alumbrar mi destino. En mi afán me turbé y también tropecé tantas veces, sin poner atención a tu dulce voz llamándome. Hoy que puedo vivir aferrado a tu amor, Jesucristo. Al mirar hacia atrás, solo puedo decir que te amo. Hoy puedo comprender que el afán de mi ayer era vanidad. Todo lo que busqué, solo en ti lo encontré, mi Salvador. La felicidad, el amor y la paz, la alegría de vivir, la libertad y la luz al andar solo manan de ti. Cuando puse atención, tu voz al llamar, mi vida cambió. Tocó mi corazón tu amor divino. La felicidad, el amor y la paz, la alegría de vivir, la libertad y la luz al andar solo manan de ti. Cuando puse atención, tu voz al llamar, mi vida cambió. Tocó mi corazón tu amor divino. Reconozco, Señor, que apartado de ti no podría vivir. No hay lugar para mí donde pueda encontrar tanta dicha. Si ayer caminé sin poder encontrar a tu sendero, hoy camino por él aferrado de ti, buen maestro. La felicidad, el amor y la paz, la alegría de vivir, la libertad y la luz al andar solo manan de ti. Cuando puse atención, tu voz al llamar, mi vida cambió. Tocó mi corazón tu amor divino. Todo el tiempo que perdí buscando respuestas, lo compensaste con gozo al abrirme la puerta. No me enrostraste mi error ni mi negro pasado. Solo encontré compasión al llegar a tu lado. La felicidad, el amor y la paz, la esperanza y la fe, todo cuanto anhelé, todo. Lo encontré en ti.